Júpiter, creo, y la luna estaba Júpiter, creo, y el caballo brincaba y saltaba y veía las flores. Era tierra y cielo, pero la luna era de plata, eso estoy seguro. La luna era de plata, de plata. Thank you.